En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: "Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír". Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: "¿No es este el hijo de José?". Jesús les dijo: "Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm". Y añadió: "Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hombre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria". Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Sean tan amables en sentarse. Me preguntaban cuando veníamos entrando si se ponen de pie, por favor, nuestros seminaristas Luis y Pablo. Padre, dice, ¿por qué uno viene de blanco y uno y otro viene de negro? Lo que pasa es que uno está hecho en China y el otro también, ¿eh? Siéntense ya. Es que cuando van a tener algún dentro del servicio del altar, van a tener una actividad, es que se ponen la cota. Lo blanco es la cota. Y cuando no van a tener ninguna actividad, que solo van a participar de la Eucaristía, están como Pablo, que nada más se ponen la sotana. ¿Sale? Hacer esa distinción. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a meditar sobre la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que hemos escuchado como lectura segunda. ¿Y por qué vamos a meditar sobre esta? Porque a veces, de una forma romántica, la toman algunos cuando hay una boda, y en las bodas es difícil que pueda uno agotar el contenido de la lectura o de la palabra como tal. De hecho, para las bodas, yo a las novias, cuando llegan ahí, dicen: "Ay, padre, es que esta lectura está bien bonita, habla sobre que el amor no pasará, yo quiero esta para mi boda". No, vámonos, otra. Ya te quiero ver dentro de 16 años, ¿eh? Esta lectura solo la merecen aquellos que cumplen 50 años de casados. Solamente ellos son los que la merecen, porque es una lectura que te plasma la realidad de la vida en el amor. Hay diferentes formas de manifestar el amor, o diferentes tipos de amor. Pero evidentemente hay un amor aquí del que no vamos a hablar, el eros, del que trata Platón. ¿Qué es el eros? Es el amor del erotismo, es el amor de los novios, donde la persona trata de obtener un beneficio. En el eros trata de obtener la persona un beneficio. El ejemplo de los novios: se enoja la novia. De pronto se enoja la novia y hace su berrinche en el parque Castillo. Y entonces le dice el novio, y se va, y da unos cuantos pasos la novia, y se va, y se queda el novio así como que, órales, ¿me vas a dejar aquí parado? Y la novia, y entonces el novio, como ve que es en serio, que sí se enojó, que el novio comienza a caminar y le empieza a decir, oye, ven, ya, ven, por favor. Y no se detiene la novia, hasta que le dice la palabra mágica, mi vida. Y entonces la otra se... Así parece que en el control le puso stop. Y la abraza. La abraza. Y le da un abrazo y le dice, ay, mi amor, era broma, no te enojes. Te estaba yo cuenteando, vida. ¿Verdad? ¿Verdad? Le da un besito. Qué tierno el padrecito, ¿verdad? Y la novia reacciona así. ¿De veras me amas? Sí. Ah. Es más, vamos a tomarnos un café. Van, toman el café y la abraza y le dice, ay, es que yo te amo mucho, pero tú pones en ese plan. Sí, mi amor. Va pasando un señor que vende peluches y le compra un peluche. Y si el señor que vende peluches es inteligente y ese peluche vale 20 pesos, le dice, ¿lo quiere usted para ahí así? ¿Cuánto vale? 400. Y el otro, como trata de quedar bien, ¿sí? Él se lo da. Y la otra no le dice, ah, oh, no, ¿cómo crees? No quiero que gastes. Le dice, ay, gracias, qué lindo eres. Esta escena que yo les estoy poniendo, que parece ridícula, es de la vida real, pero además deja entrever que le estás a la persona dando la oportunidad, en este caso la novia, que saque provecho. O sea, está sacando provecho de ella. Primero, se siente querida, tomada en cuenta. Importante, que le tuvo el pobre otro que rogar, y aparte sacó un peluche y un café. 5 o 6 cosas. O sea, recibió. Y ese es el amor del que no vamos a hablar. El amor al que nos lleva San Pablo no es al que tú recibes, sino el que tú eres capaz de dar, de donarte. Y donarte a tal grado de que te olvidas de ti mismo. Ese es el verdadero amor cristiano. Olvidarte de ti mismo para que el otro esté bien. Que Jesús lo dice con las palabras siguientes. Y si pueden, ayúdenme a completar la frase. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Es decir, no te buscas a ti mismo. La novia se busca a sí misma. Quiere sentirse halagada a ella, quiere sentirse recompensada y reconocida. Y el amor de Jesucristo no es eso. El amor de Jesucristo es que tú te das. Ahí podemos encontrar entonces el amor de la madre de familia. La madre de familia que son las 2 de la mañana y se levanta a darle el biberón al bebé. Y que ya se está quedando dormida y que tiene que levantarse a cambiarle el pañal al bebé. Y que ya se está quedando dormida y que tiene que levantarse a ponerle una cobijita al esposo porque está roncando el esposo y está destapado. Y él ni en cuenta, ¿verdad? Pero ella está dando, aunque se está olvidando de sí. Pasan los años y el hijo le dice, o la hija, aquel bebé que creció, que le estuvo dedicando amor y tiempo y todo, por el que se sacrificó, pasan los años y le dice, me caes mal, le dice a la mamá, me caes mal, me voy de la casa. Y la mamá dice, pero yo qué hice. el esposo que le reclama a la esposa. Y entonces, en ese sentido, el amor es olvidarte de ti para el otro. ¡Ah, qué difícil! Y ese es el amor del Señor. Vamos a poner un examen. Este examen va a partir de la siguiente palabra. Cuando yo termine de decir la frase, tú le vas a poner: ¿y yo? ¿Y yo? Va, primero. El amor es comprensivo. Ahora di muy en tu interior: ¿y yo? El amor es comprensivo, dijimos. ¿Y yo? La novia, el caso que les puse hace un momento, la novia no comprende al novio. En el caso ese, ella quiere sentirse comprendida a ella, pero lo que al otro le pase, no. El amor es comprensivo. La mayoría de las ocasiones queremos que se nos comprenda a nosotros, pero yo comprender al otro, no. El amor es servicial. ¿Y yo? ¿Soy servicial? La mamá que ya estuvo trabajando durante la mañana en el desayuno y se quedó y lavó los trastos del desayuno y está haciendo la comida y ya terminaron de comer, y entonces le dice a la hija de 19 años que está acostadota en el sillón viendo la tele, le dice: hija, por favor, ayúdame, lava los trastes. Y dice: ay, ay. Porque hasta flojera tiene de decir otras frases, ya nada más dice: ay, ay. Entonces, ¿qué amor le puede tener a la mamá? ¿Qué amor le puede tener a la mamá? Oye, viejo, plancha el pantalón que te vas a llevar, a mí ya no me va a dar tiempo. ¿Ya ves? ¿Para qué no te organizas? Yo no sé planchar pantalones. El amor no tiene envidia. ¿Y yo? El amor no es presumido. ¿Y yo? El amor no es grosero. Cuando tú le tienes amor a alguien, no eres grosero. Padre, ¿puede usted ir a ver a mi enfermo? No tengo tiempo. Voy, si quieres, mañana, pasado, el jueves, si quieres. Si quieres. Oye, padre, dime con otras palabras. Tú dices que amas a tu iglesia, yo soy tu iglesia. Dime con otra palabra que no puedes ir ahorita, pero no seas grosero. ¿Me explico? Y así el esposo, o sea, amas a tu esposa, no seas grosero con ella. Dile de otra manera que no le puedes dar toda la quincena, los 42,300 pesos, dile que no se los puedes dar, que nada más le vas a dar 40,000, pero díselo con, ¿ya? El amor no es grosero. Cuando amamos, tratamos al otro bien. Ni egoísta, el amor no es egoísta. Cuando en el afán del amor, el que quiere es. De esto tenemos, ya gracias a Dios no queda mucho en los esposos, ya no. Pero antes los esposos, allá del 70 para atrás, era la esposa casi una esclava. Nos casamos por amor, sí, cómo no, pero la traes a ella así. Ese no es amor, porque tienes una esclava. ¿Ya? El amor no es egoísta, que todo lo quieras para ti. Ay, esta está bien padre. El amor no se irrita. ¿Y yo? La mamá que dice: ya me tienen hasta la coronilla todos. Y dice el perro: hasta yo, hasta tú. El amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. ¿Y yo? Ay, Dios. Esta está interesante. Esposas, esposos, el amor disculpa sin límites. ¿Y yo? Disculpar sin límites. Oh, que se vaya por ahí. Ya, esto fue lo último que le aguanté. Esto fue lo último. Ahora sí, ya. Ya. Hasta aquí te llegué. Te perdiste esto. El amor. Hijo, otra vez esposas, esposos, otra vez. Papás, otra vez. Confía sin límites. Confía sin límites. La confianza. Ahí entran los celos. Ahí entran los celos. Está bien, voy a confiar en ti. Padre, y si me vuelve a hacer lo que me hace cada año, pues ya es cosa de él, ¿verdad? O de ella. Voy a confiar en mi hijo, porque lo amo, porque no puedo, o sea, lo amo y voy a confiar en ti, hijo. Voy a sustentarte, voy a apoyarte, confío en ti, hijo, porque te amo. Confiar sin límites. Ay, caray. Bien, estamos terminando. Espera sin límites y la última. Soporta sin límites. Híjole. Qué grueso, ¿eh? Soporta sin límites. Por eso les digo que no es el amor del Eros, es el amor del dar. Es el del dar. A tal grado de que te olvidas de ti mismo. Bueno, pues ya terminamos esa primera parte, viene la segunda, ¿eh? Un santo, el que, no el seminarista, sino el que está allá, de donde está la Virgen, hacia acá. ¿Quién es? San Juan de la Cruz. Dice: al final de tu vida Dios te examinará en el amor. Hoy, al final de tu vida, el Señor te examinará en el amor. Y San Pablo dice: tenemos tres virtudes: fe, ayúdenme, esperanza y caridad. Otra vez, ayúdenme, fe. Y dice San Pablo: la mejor de todas es la caridad, o sea, el amor. Hablar de caridad y hablar de amor en la iglesia, en el lenguaje bíblico, es lo mismo, ¿eh? Y dice San Juan de la Cruz: el Señor te va a examinar en el amor. No te va a examinar en otra cosa, en el amor. Nos quedamos así, ¿verdad? Hasta yo, pues, con este examen. Olvidarte de ti para que el otro esté bien es una locura. Y la muestra está ahí, en la cruz. La locura del de la cruz. Ay, Dios nos ayude. De pie, por favor. Decimos con voz fuerte: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen